canción. Canten con esta canción. Griten Cuba libre. Cuba libre. Es un canto de amistad para toda la humanidad que quiere Cuba libre. Para celebrar esta ocasión, al bartender le diré siempre una y otra vez: yo quiero Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Todo el mundo está bailando, no, no.